12 y 6 minutos, sintonía, esta sintonía nos marca cada jueves el arranque de nuestro espacio dedicado a la gestión municipal con la información, la opinión, la perspectiva desde las distintas formaciones políticas que integran la corporación municipal y el propio equipo de gobierno, que ya saben, se van turnando en distintas intervenciones. Hoy les comentábamos ya en el arranque de la mañana que dentro de ese turno de participación, hoy intervención para el Grupo Municipal Andalucista. La dinámica, como siempre, además da el protagonismo a nuestros oyentes, a todos ustedes que tienen la oportunidad de contactar directamente con los representantes políticos en nuestra localidad, de trasladarles sus quejas, sus preguntas, sus sugerencias, las cuestiones que crean oportunas durante los próximos minutos. De hecho, ya tenemos alguna pregunta por aquí. Les animamos a que vayan participando, ya lo saben, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o también vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Así que, antes que nada, pasamos a saludar al edil y portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con este espacio en el que en su dinámica analizamos en la primera parte distintas cuestiones que crean oportunas cada formación política a continuación, en cuanto que veamos que hay un cierto número de preguntas, iremos con esas cuestiones lo dicho, tenemos ya por aquí alguna, pero lo iremos viendo en unos instantes. Antes, José Antonio, dentro de lo que es la actualidad política, citas plenarias, una que va a llegar y otra que, tenía lugar el pleno ordinario del mes de marzo, recientemente. Querías comenzar por ahí. Sí. Lo habíamos avanzado, pero un poco a modo de conclusión, ¿no?, del balance de ese pleno. Sí, claro. Nosotros, yo estoy aquí a disposición de lo que los oyentes quieran y si tenemos preguntas, pues a saco directamente y no tenemos ningún problema. De hecho, nosotros los andalucistas agradecemos enormemente la participación que tenemos cada vez que venimos a estas ondas y, por supuesto, la gente que nos para en la calle nos va trasladando sus propuestas, sus inquietudes y los problemas con los que se van encontrando a lo largo de su día a día. No por nada, sino porque, entre otras cosas, pues nos estamos dando cuenta que este equipo de gobierno deja de escuchar a muchísimas personas que hay en nuestra localidad y que tienen problemas y que tienen inquietudes y no se les escucha en absoluto. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, nosotros estamos a disposición de cualquiera que tenga cualquier duda, cualquier problema o cualquier sugerencia, que nosotros la vamos a trasladar tal y como hemos venido haciéndolo durante todo este tiempo, ¿no? Y el ejemplo de eso, y ya entrando en el tema al que hacía referencia, es el último pleno que tuvimos en el Ayuntamiento de Ubrique. En el último pleno que tuvimos en el Ayuntamiento de Ubrique, el Grupo Municipal Andalucista llevó una propuesta al pleno, lo que conocemos coloquialmente como mociones, que no son mociones, pero son propuestas a pleno. En esa propuesta de pleno, pues los andalucistas teníamos claro que desde que empezó esta legislatura nosotros nos preocupábamos por las cuestiones de Ubrique y nos movían y nos motivaban los problemas que tienen los ubriqueños y las propuestas que tienen los ubriqueños. Pues bien, en este pleno tuvimos varias reuniones, tuvimos varias conversaciones con personas a nivel de calle y estas personas pues nos trasladaban una inquietud que tenían, que la inquietud consistía básicamente en que, tenemos a día de hoy una sala de despiece en la Plaza de Toros de Ubrique que no se utiliza nada más que una vez al año y sí se utiliza, porque el ejemplo lo tuvimos la semana pasada que teníamos una corrida de toros que se suspendió, por lo tanto, pues tampoco se utiliza a veces ni siquiera una vez al año, porque para una corrida de toros que tenemos y la suspenden cuando ven que no hay suficiente aforo, porque en realidad el agua fue la excusa, el problema es que no había suficiente aforo, pues cogen, la suspenden y la sala de despiece pues no se utiliza. Y año tras año esa sala sigue sin utilizarse. Entonces, es una instalación que tenemos, una instalación municipal, que es una pena que esté ahí muerta de risa y sin que se utilice por parte de ningún ciudadano, ni por parte de las instituciones, ni por parte de nadie. Entonces, estas personas pues nos trasladaban esa inquietud y nos trasladaban también pues una solución que se le podría dar a esa sala. Y es que, si miramos la normativa de caza y pesca, antiguamente, hasta hace prácticamente un año, pues no se permitía que las piezas que se cobraban en las casas pues se pudieran desplazar del coto hasta tanto no las hubiera revisado el veterinario, que tiene que hacer una serie de pruebas y tiene que hacer una serie de gestiones pues antes de poder decir si las carnes esas son aptas para el consumo humano o no. ¿Qué pasa? Pues que eso tiene unos costes, eso tiene unos gastos, eso tiene unas molestias de desplazamiento para estas personas. Y bueno, pues hace un año aproximadamente la normativa sanitaria que regula estas cuestiones cambió. Y ahora pues se permite que las piezas puedan ser desplazadas a una sala de despiece cercana. No recuerdo exactamente cuál era la distancia, si eran unos 30 kilómetros a la redonda del coto aproximadamente, poco más, poco menos, total. Lo importante es que, bueno, pues aquí en nuestra zona tenemos varios cotos de caza y no tienen una sala de despiece adecuada. Y bueno, pues nos decían que teniendo ahí la posibilidad de utilizar la plaza de toros, pues que es absurdo que esté ahí muerta de risa y sin uso ninguno. Entonces nosotros, una vez que nos trasladan esa inquietud, pues nos ponemos manos a la obra y empezamos a trabajar sobre el asunto. Miramos la normativa que regula la caza y pesca, miramos la normativa sanitaria que regula estas cuestiones y efectivamente pues comprobamos que es así lo que nos están trasladando, y una vez comprobado eso, pues lo que hacemos es directamente presentamos esta propuesta a pleno y bueno, pues haciéndonos eco de una propuesta ciudadana, hablamos de un tema como es la caza y hablamos de un tema que preocupa a ubriqueños y que soluciona problemas a ubriqueños, no como otros grupos políticos que hablan de la cabra montesa del Pirineo, y la verdad es que bueno, pues nos coge un poco lejos como para tratar esos asuntos, ¿no? Entonces, pues nosotros, que vuelvo otra vez a decir lo que decía al principio, que siempre hemos tenido claro que las mociones nuestras tenían que ir orientadas, que las propuestas nuestras tenían que ir orientadas a solucionarle problemas a los ubriqueños y a trasladar problemas y debates que hay en la ciudadanía ubriqueña, pues lo que hicimos fue preparar esta propuesta y se llevó a pleno. La propuesta era muy simple, se hacía una breve referencia a la actividad cinegética y una vez que se hablaba de la caza y demás, pues a continuación se hacían tres puntos de acuerdo. El primero era que, bueno, pues teníamos una sala de despiece y que creemos nosotros que cumple totalmente la normativa, pero bueno, por si acaso, pues que haya un informe técnico diciendo que cumple la normativa. Digo que cumple no por nada, sino porque si no cumpliera, pues la plaza de toros no podría estar en funcionamiento, porque para las carnes de lidia, pues también tienen unos requisitos muy similares y por lo tanto, pues si no cumpliera para uno, no cumpliría para el otro tampoco. Aparte de que los condicionantes son muy simples, ¿no? Y es que esté alicatado, que tenga una limpieza fácil, que tenga unas cuatro cosas que seguro que la plaza de toros nuestra lo cumple. Segundo, una vez que se comprobara por parte de los técnicos que cumple la normativa, pues que se creara una ordenanza fiscal que regule el uso de esta sala. Y lógicamente, pues bueno, eso es un paso que se tiene que dar por parte del equipo de gobierno, y viendo los andalucistas pues la tardanza que tienen en hacer este tipo de cuestiones, sobre todo cuando vienen de propuestas de la oposición, pues también hemos buscado varios modelos de ordenanza y en estos días pues procederemos también a presentarlas y a darles registro de entrada para que se empiece a trabajar sobre ese tema y para que se empiece a hablar sobre esas cuestiones, ¿no? Que nosotros creemos que son importantes. Tercer punto, pues el tercer punto era muy simple. Una vez que ya tenemos el informe técnico favorable, una vez que tenemos la ordenanza fiscal, pues el siguiente paso es ofrecerlo a todo aquel o ponerlo a disposición de todo aquel que quiera utilizarla para los fines para los que está, ¿no? Y por lo tanto, pues esa era la propuesta que hacíamos los andalucistas. Y vuelvo a insistir, es una propuesta que viene de los ciudadanos, es una propuesta que es fruto de esa labor de calle que estamos haciendo continuamente los andalucistas, trasladando problemas de los ciudadanos, trasladando inquietudes de ciudadanos. Y bueno, pues a la vista está que nosotros, desde la primera moción que presentamos hasta la última, hemos tratado o hemos intentado de tratar asuntos que preocupen a los ubriqueños. Hemos llevado a pleno soluciones a problemas que tenemos en nuestra localidad, y entre otras cosas, pues este es un claro ejemplo de cuál ha sido la tónica que hemos tenido durante todo este tiempo. Ya para finalizar, pues bueno, decir que finalmente fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, al igual que otras mociones que hemos presentado los andalucistas, que han conseguido el respaldo unánime por parte de todos los grupos políticos con representación plenaria, y por lo tanto, pues a nosotros la verdad es que nos enorgullece, ¿no?, el que se llegue a la unanimidad en estos puntos, porque también eso nos viene a ratificar en el trabajo que estamos haciendo, porque lógicamente hemos trasladado al Pleno una propuesta de la ciudadanía, hemos propuesto una solución acorde, hemos propuesto un debate en el Pleno que finalmente pues ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos, como creemos que debe ser las cuestiones que preocupan a nuestro pueblo. Y sobre todo, una cuestión importantísima, ¿no? Con esta moción, con esta propuesta, vamos a solucionarle el problema a estas personas, a este colectivo, y aparte de eso, pues también vamos a contribuir a que una sala municipal que está muerta de risa durante prácticamente todo el año, pues tenga un uso y no se deteriore con el tiempo de estar cerrada y de estar sin que se le dé utilidad. Por lo tanto, pues bueno, esas son las propuestas que hacemos los andalucistas, y teniendo en cuenta eso, pues nosotros encantados de que el resto de grupos políticos pues se hayan sumado a esta propuesta que hacemos los andalucistas, y que es razonable y que estamos dándole uso a esa sala. Posteriormente, pues bueno, antes de presentarla también estuvimos sentados con un colectivo, la asociación local de la sociedad local de caza y pesca, trasladándole cuál era la propuesta que nosotros hacíamos, y también a ellos les pareció estupendo esa idea que nos trasladaban. Por lo tanto, pues nada, nosotros por nuestra parte encantados de haberle servido de ayuda a los ciudadanos, encantados de haber sido el vehículo para conseguir que tengamos una instalación con más uso del que se le está dando, y por supuesto encantados de ser el vehículo para trasladar propuestas de ciudadanos al Pleno, y que bueno, pues que los ciudadanos sigan contando con nosotros y sigan trasladándonos esas inquietudes, porque nosotros vamos a seguir trasladando los problemas al Pleno e intentando darle solución desde el sitio en el que estamos, que es la oposición. Pues eso sobre el último pleno, uno de los asuntos que se abordaban. ¿Otras conclusiones, otras cuestiones bueno, sobre sí, otros puntos del orden del día? Hubo también otros puntos del orden del día, ¿no? Entre otros había uno que trataba sobre la modificación del reglamento de la mujer para cambiarle el nombre y, bueno, incluir temas de igualdad dentro del Consejo de la Mujer. Nosotros, con respecto a este tema, pues la verdad es que nos abstuvimos, y nos abstuvimos por una cuestión simple, y es que, bueno, nosotros los andalucistas pensamos que una cosa es el Consejo de la Mujer y otra cosa es el Consejo de Igualdad, y que no se pueden difuminar por la importancia que tienen tanto uno como otro, ¿no? Y por las inquietudes que se tienen por parte de uno y de otro. Nosotros creemos que el Consejo de la Mujer es adecuado para tratar temática de mujer, y aunque por parte de las mujeres también se hable de igualdad y sea importante que también participen en un Consejo de Igualdad, nosotros creemos que el Consejo de Igualdad tiene que ser independiente del de la mujer. No por nada, sino porque ahí también se le podría dar cabida a otro tipo de colectivo. Y bueno, todo esto viene porque por parte del equipo de gobierno se quiere incluir dentro de este Consejo Sectorial de la Mujer, incluir el nombre de igualdad para que también tenga participación el colectivo LGTBI de nuestra localidad. Y nosotros pensamos que está estupendo, que hay que darle participación al colectivo LGTBI. De hecho, cuando se presentó la propuesta de darles participación, de darles visibilidad, de contribuir en las actividades, nosotros lo votamos favorablemente porque no puede ser de otra manera. Es que es lo más lógico del mundo, faltaría más, ¿no? Que a todos los colectivos se les esté dando participación y se les esté dando su sitio, y que a este colectivo tan discriminado como está, encima lo discriminemos desde el ayuntamiento y no le demos la importancia que tiene y no le demos el sitio que merecen ellos. Pero dicho eso, nosotros creemos que no se tiene que hacer dentro o difuminándolo dentro de un consejo de la mujer, sino que hay que darle la importancia que tienen y hay que crear un consejo de igualdad, que ahí sea donde se traten los temas importantes y los temas que realmente afectan y preocupan y ocupan a este colectivo LGTBI. Y por lo tanto, pues nosotros pensamos que había que darle esa visibilidad específica y que había que crear ese consejo de igualdad sui generis para que ahí tuvieran cabida no solamente el colectivo LGTBI, como se nos estaba diciendo, sino que ahí cabe colectivo de LGTBI, caben colectivos de mujeres, caben colectivos que sufren también discriminación continuamente, porque, bueno, hay que recordar y hay que, bueno, pues poner encima de la mesa que el artículo 14 de la Constitución, cuando habla de la igualdad de todos y prohíbe la discriminación, no solamente se refiere por razón de sexo o por razón de orientación sexual, sino que también por razones ideológicas, por razones de creencia religiosa, por múltiples motivos, ¿no? O cualquier otra condición y demás que tenga la persona. Por lo tanto, nosotros creemos que habría que ser un poco más ambiciosos y haber creado el Consejo de Igualdad, y en ese Consejo de Igualdad que tuvieran cabida pues todos los colectivos que luchan por la igualdad en nuestra localidad, no solamente integrarlo dentro de la mujer y cambiarles el nombre, sino que hay que darle la visibilidad que hay que darle y que realmente merece tanto el colectivo como los temas de igualdad. Y sobre todo, también nosotros defendíamos una cosa importante, ¿no? Y es que si hablamos del colectivo LGTBI, no solamente les preocupan los temas de igualdad, sino que también están sufriendo discriminación y están sufriendo violencia continuamente. Y nosotros tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique un consejo que es el Consejo de Violencia. ¿Por qué no se les ha integrado también dentro de este consejo municipal? Pues la verdad es que pensamos que queda una pata todavía por cubrir, que es el tema de violencia. Y bueno, la violencia la sufren continuamente por parte de los miembros de este colectivo. O sea que continuamente estamos escuchando que hay personas que las agreden simple y llanamente por el hecho de ser homosexual, y eso no se puede permitir. Y el integrarlos dentro del Consejo de Violencia pues también puede ser importante, y también pueden aportar una visión totalmente diferente a la que tenemos ahora mismo en ese consejo. Y por lo tanto, pues creemos que no solamente nos tenemos que conformar con modificar el nombre de Consejo de Mujer, añadirle igualdad y dejar la violencia por otro lado. Entre otras cosas, porque, bueno, si miramos uno de los ayuntamientos más progresistas en estos temas, como es el Ayuntamiento de Madrid, si miramos la delegación que trabaja sobre estos asuntos, tiene tres direcciones generales o tres secretarías generales. Una es de mujer, otra es de igualdad y otra es sobre violencia familiar de género y demás. Entonces, teniendo en cuenta esto, que este tiene que ser un espejo en el que nos miremos, porque están tratando estos temas bastante bien, pues nosotros los andalucistas creemos que aquí falta la pata esa a la que hacemos referencia, y sobre todo, pues que creemos que tiene que haber tres patas y no dos, y que si hablamos de igualdad, violencia y mujer, pues son tres temas independientes, aunque transversalmente estas dos primeras pueden trabajar muchísimo por la igualdad y tienen muchísimo que aportar en temas de igualdad. Pero también hay otros colectivos que podrían aportar mucho y que podrían darnos pues su punto de vista con respecto a estos temas también importantes. Y por lo tanto, pues nosotros, sin estar en contra de que se integre, porque lógicamente hay que darle participación a este colectivo como a cualquier otro, o aún más por las circunstancias que están viviendo personales suyas y por la discriminación que sufren continuamente y por los temas de violencia que sufren continuamente por el simple hecho de ser parte de este colectivo, pues lógicamente nosotros creemos que se debería haber hecho de otra forma. Y en el pleno en sí, pues nosotros, una vez argumentado todo esto, lo que sí le pedíamos al equipo de gobierno era simple y llanamente que se quedara encima de la mesa, que nos reuniéramos todos los grupos, que nos reuniéramos con el colectivo también, con los miembros de la Asociación Avanza, que está recientemente creada en nuestra localidad y que están trabajando de una forma bastante seria y que además están con mucho empujón últimamente y están queriendo hacer muchísimas actividades y muchísimas cosas, y nos parece súper interesante pues que los grupos políticos estuviéramos con ellos en una misma mesa, que todos debatiéramos los problemas, que todos debatiéramos la conveniencia o no de crear el Consejo de Igualdad independiente del de la mujer, que en esa reunión incluso pudieran estar las mujeres que actualmente forman parte del Consejo de Mujer, y que entre todos pues viéramos y decidiéramos si realmente merece la pena crear un consejo separado e independiente del de mujer o no. Son puntos de vista distintos, son cuestiones distintas. Tan legítima es la propuesta nuestra como la que finalmente se aprobó por parte del equipo de gobierno, pero bueno, nosotros creemos que la más acertada hubiera sido la nuestra, por el simple hecho de darle la importancia que realmente merecen, y sobre todo por el hecho de que, bueno, pues es una pena que no haya contado con la unanimidad de todos los grupos políticos representantes en el Ayuntamiento de Ubrique. No por nada, sino porque es un tema que realmente hubiera sido bonito que se aprobara por parte de todos los grupos políticos y que contara con el apoyo unánime de todos los grupos políticos. Y más aún, digo, porque hay que tener en cuenta que los dos grupos políticos que nos abstuvimos fueron Izquierda Unida y los andalucistas. Y precisamente tanto Izquierda Unida como los andalucistas son pioneros en los trabajos con este colectivo. O sea que ya hace muchísimos años que nadie le puede echar en cara a Izquierda Unida nada con respecto a los colectivos LGTBI, porque entre otros, Izquierda Unida lleva muchísimos años, antes de que el PSOE empezara a pensar siquiera en el colectivo LGTBI, Izquierda Unida ya trabajaba con colectivos LGTBI, y por supuesto los andalucistas estamos en la misma línea que Izquierda Unida. Hace muchísimos años que ya teníamos en nuestro partido pues relaciones con colectivos LGTBI, y los integramos incluso dentro de las filas andalucistas a determinados colectivos LGTBI. Por lo tanto, pues creo que dos partidos pioneros como son Izquierda Unida y como son los andalucistas nos hemos quedado fuera del apoyo a esta modificación, y es una pena que por parte del equipo de gobierno, que por parte de la alcaldesa, pues no se haya sido tan solidario como para poder esperarse dos reuniones y integrar la unanimidad del equipo del ayuntamiento, del pleno del ayuntamiento. Pero bueno, ya está hecho. Ahora lo que hay que hacer es seguir para adelante, y ya que se ha aprobado esa propuesta, pues nada, los andalucistas vamos a seguir en ese consejo, vamos a aportar nuestro granito de arena, vamos a aportar nuestra visión y nuestro punto de vista, y por supuesto que bienvenidos a ese consejo a los nuevos miembros, que nosotros vamos a seguir aportando todo lo que tengamos que aportar al consejo, que cuando se decida que vamos a tratar el tema de la modificación del reglamento, pues nosotros vamos a estar allí los primeros para hacer nuestra visión y nuestro punto de vista con respecto a ese nuevo reglamento que se vaya a tratar y que se vaya a trabajar. Y bueno, pues seguiremos en la misma línea que lo estamos haciendo hasta ahora, poniendo nuestro granito, poniendo nuestra aportación, poniendo nuestro punto de vista, y cada vez que nos pregunten y nos convoquen, pues allí estaremos para trabajar sobre los asuntos que en ese consejo se tengan a bien trabajar, ¿no? Pues seguimos repasando lo que fue ese pleno, último pleno ordinario. Ponemos las últimas conclusiones al respecto. Decir que pueden seguir enviándonos preguntas, tenemos ya media decena de preguntas, vamos a ir enseguida con esas cuestiones de los oyentes, pero digo, por poner un poco el cierre a lo que fue ese orden del día. Bueno, el último, hubo otros puntos que tampoco vamos a reseñar aquí, sí que quería hablar sobre esos dos puntos en concreto, porque son puntos que creo y que creemos los andalucistas que son de trascendencia, y queríamos aclarar cuál era la visión que teníamos nosotros. Después, a continuación, pues tuvimos el ruegos y preguntas de siempre. Antes del ruegos y preguntas, pues fue curioso la rueda de prensa del equipo de gobierno, ¿no? Que en esta ocasión pues nos dieron una rueda de prensa sobre todas las cosas que ellos creen importantes, y lógicamente se les volvió a olvidar las cosas realmente importantes, que son las que nos preocupan a los ubriqueños y que nos preocupan a todos, ¿no? Porque, bueno, yo siempre pongo un ejemplo. A mí no me sirve de nada que me digan, ha estado aquí el delegado de Turismo y Justicia, el nuevo delegado de Turismo y Justicia, y se quede ahí la información. Mire usted, para eso no me hace falta que usted me lo diga, yo ya lo sé, yo ya lo he visto. Además, como todo, lo he visto por los medios de comunicación, porque usted no nos da información ninguna con respecto a nada de eso. Pero a nosotros lo que nos preocupa es qué se ha tratado en esa reunión, qué objetivos habéis marcado en esa reunión, qué hemos querido trabajar con este hombre, qué propuestas se les ha hecho, qué respuesta hemos tenido a las propuestas que se le hacen, si ha sido una primera reunión de trabajo y ya nos volveremos a ver dentro de unos meses para seguir avanzando sobre temas importantes de nuestra localidad, o lo que nos tememos, que vinieron a hacerse la foto con la Q de calidad y ya nos hemos echado la foto, ya hemos cumplido el expediente, ya tenemos la foto de Facebook, que eso sí, lo hacen perfecto, y el vídeo correspondiente que nos hacen también, que también queda súper bonito y súper mono, y una vez que ya tenemos la foto de Facebook y el vídeo para poder colgarlo en las redes sociales, pues ya nos vamos contentos y aquí se acabó el expediente. Nosotros creemos que, bueno, pues que las cosas tienen que ser de otra manera, ¿no? Y que se tienen que hacer de otra forma. Dicho lo dicho, pues nos apabullaron durante un largo tiempo con ese tipo de cuestiones, sin darnos ningún tipo de información. Y después, una vez que le tocó a los concejales de la oposición hacer preguntas, pues nosotros por nuestra parte decidimos no hacer ninguna pregunta. Porque, bueno, nosotros normalmente las preguntas van dirigidas a la señora alcaldesa, y la señora alcaldesa en ese momento se tuvo que ausentar del pleno. Y por lo tanto, pues teniendo en cuenta eso, decidimos que no íbamos a hacer ninguna pregunta y las acumularemos para el próximo pleno que tengamos en el próximo mes. Que, por cierto, el próximo pleno es el último pleno de la legislatura. Y como no podía ser de otra forma, en todos los últimos plenos de la legislatura tenemos sorpresas. Y no voy a desvelar yo cuál es el punto primordial de ese orden del día, pero todos sabemos que aquí hay una tradición en el Ayuntamiento de Ubrique, que es que el último pleno de la legislatura traemos un plan general para la aprobación en pleno. Y ese punto, pues lamentándolo muchísimo, lo vamos a tener en el próximo pleno. Por lo tanto, pues os podéis imaginar cuál es el cuerpo que se nos queda a los andalucistas después de 4 años diciendo no lo dejéis para el último pleno, no lo dejéis para el último pleno, y resulta que llegamos al último pleno y probablemente pues tengamos la sorpresa de que tenemos RPT y que tenemos PGO incluido dentro de esos puntos del orden del día. Por lo tanto, pues nada, esperaremos a que nos lo digan oficialmente, esperaremos a que nos convoquen, y una vez que nos convoquen, pues haremos las valoraciones que corresponda al respecto, ¿no? Pues eso sobre las citas plenarias, la última ordinaria del mes de marzo y la que quedará, que será el último pleno de la legislatura en este mes de abril. Nos quedamos con las preguntas ya, si te parece, José Antonio, sí, sí. De los oyentes, se han ido acumulando algunas. Por ejemplo, comenzamos con lo que es el servicio de auxiliares de hogar, el trabajo de las auxiliares de hogar. Dice un oyente, actualmente las auxiliares de hogar tenemos problemas con la empresa a la que han adjudicado el servicio. ¿Qué piensa hacer Andalucía por sí para mejorar la situación de las auxiliares de hogar? ¿Podemos contar con el apoyo de su partido si hacemos huelga ante los incumplimientos de la empresa? Bueno, yo la verdad es que creo que con respecto a esto nosotros siempre hemos sido claros y hemos sido meridianos con este tema, ¿no? Yo me voy a volver a 4 años atrás. 4 años atrás, por estas mismas fechas, nosotros en nuestro programa electoral decíamos que íbamos a luchar y que íbamos a intentar por todos los medios que las empresas dejaran de existir. Y lo que proponíamos era, simple y llanamente, que por parte del ayuntamiento se rescatara el servicio de ayuda a domicilio de las auxiliares de hogar. ¿Qué pasa? Pues que desde ese día hasta hoy seguimos en las mismas. y seguimos en las mismas y con las mismas polémicas. Porque lo más curioso de todo esto es que hace 4 años, por parte de las trabajadoras de la empresa, por eso entonces era otra empresa, tenían una polémica y era, pues, simple y llanamente que no les estaban pagando conforme debían pagarle. A día de hoy tenemos otra polémica muy similar y es que, a pesar de que, bueno, les están pagando, pero no les están pagando todos los conceptos en los que se debería cobrar. Y además, pues las horas que están echando tampoco se las están pagando como horas extraordinarias y además las horas que tampoco les están pagando, que supuestamente se las deberían dar como días libres, tampoco se los están dando de días libres, sino que lo están metiendo en una bolsa que nadie sabe dónde está esa bolsa ni cuándo va a explotar esa bolsa y van a poder disfrutar de esos beneficios que llevan acumulando durante todo este tiempo. Por lo tanto, pues la problemática sigue siendo la misma y las trabajadoras pues siguen con el mismo problema, siguen con las mismas dificultades. Cámbiese el nombre de una empresa con respecto a otra, nos da exactamente igual, pero el problema sigue siendo el mismo. Solución que planteábamos los andalucistas, muy simple. Nosotros siempre hemos dicho, y vuelvo a insistir, siempre hemos dicho, y de hecho en la última campaña lo repetí hasta la saciedad, que ese servicio lo tiene que rescatar el Ayuntamiento de Ubrique y que ese servicio se tiene que prestar desde el Ayuntamiento de Ubrique. Y a la vista está. Hay otro servicio muy similar, que son el de ayuda a domicilio, que esas personas están trabajando para el ayuntamiento y se presta ese servicio sin ningún problema y sin ninguna incidencia. Es más, uno de los logros maravillosos que ha conseguido esta señora alcaldesa, que nos ha vendido a bombo y platillo a través de los medios, porque en reuniones pues la verdad es que poca información tenemos, ha sido que les ha ampliado el horario laboral a estas personas y que a partir de ahora los está haciendo contratos a jornada completa en vez de hacerlo a media jornada, ¿vale? ¿Por qué no se hace eso mismo con estas personas que están ahí? ¿Por qué no se trata en igualdad de condiciones a estas personas que están ahí? Pues la verdad es que eso clama al cielo. Te refieres a los trabajadores de la ley de dependencia. Claro, claro. Digo, para las personas que nos estén escuchando, estoy mezclando tanto unas como otras. Las que trabajan en el ayuntamiento, para el ayuntamiento, tienen ese servicio. Las que trabajan para la empresa están contratadas por hora y hay criaturas que están trabajando una hora a la semana, lo cual me parece ridículo, pero sobre todo no por nada, sino porque es que además hay trabajadoras que no cumplen las 40 horas a la semana. ¿Por qué no se va completando a estas personas hasta cumplir las 40 horas a la semana y en cambio se va contratando a personas que van echando horas sueltas a lo largo de la semana? Porque ni unas ni otras tienen un sueldo digno, ni unas ni otras están contentas y eso se ataja muy rápido. Y es, como estaba diciendo al principio, que lo más lógico es que ese servicio se rescate por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Y por lo tanto, pues la propuesta nuestra, y respondiendo a la pregunta que me hacen, es la misma desde hace 4 años que nos presentamos a las elecciones. Nosotros creemos que ese servicio tiene que ser municipal y que el Ayuntamiento de Ubrique tiene que rescatar ese servicio y prestarlo directamente desde el Ayuntamiento. Y sobre todo, porque si una empresa tiene unos beneficios y una empresa tiene una estructura, lógicamente quiere decir que hay fondos suficientes. Y esos fondos se pueden utilizar por parte del ayuntamiento para mejorar las condiciones laborales de todas estas personas que también no están en las mejores de las condiciones, por lo que he dicho anteriormente de los temas de horarios y demás. Por lo tanto, nosotros, la propuesta nuestra es muy simple y muy clara, y creo que se me ha entendido perfectamente. La empresa no tiene que prestar los servicios, tiene que rescatar el servicio el ayuntamiento, y lo tiene que prestar directamente el ayuntamiento. Esa propuesta que ya llevábamos hace cuatro años en nuestro programa, se la hemos trasladado a todos aquellos que nos han preguntado desde el primer momento. Pero es más, yo creo recordar que incluso nosotros hicimos una propuesta a pleno en la que decíamos precisamente eso. Y nosotros, en esa propuesta a pleno, pues volvíamos a insistir en la necesidad de que se rescatara el servicio. Y ese servicio, no solamente que se rescatara, porque bueno, nosotros podemos entender que ya está adjudicado hoy, y que quizá pues es un trastorno y supone un gasto económico el romper ese convenio que se ha firmado o esa licitación, adjudicación que se ha hecho. Pero claro, cuando nosotros propusimos eso, estaba en fase de licitación y se podía haber paralizado directamente esa licitación y no tendría coste ninguno. ¿Qué pasa? Pues que nosotros presentamos esa propuesta y la respuesta que tuvimos por parte del rodillo que tenemos en el ayuntamiento, el equipo de gobierno al completo, poco más y poco menos, que nos vino a decir la señora alcaldesa que ella nunca se había comprometido a recuperar ese servicio y que como ella no se había comprometido a recuperar ese servicio, la licitación seguía para adelante y se quedó tan pancha. Hoy el tiempo nos está dando la razón, pero no hoy, sino que el tiempo nos lleva dando la razón desde hace muchísimo tiempo. Y desde hace muchísimo tiempo ese servicio se tenía que haber rescatado por parte del ayuntamiento y no se ha hecho absolutamente ningún gesto por parte de la señora alcaldesa y por parte de su concejal y su equipo de gobierno al completo. Por lo tanto, yo creo que en este tema es uno de los temas que también se están equivocando y mucho por parte de este equipo de gobierno y se están equivocando en la forma de abordar este problema. Porque es muy simple y es muy fácil quitarse las purgas de encima diciendo que yo no tengo ninguna responsabilidad ahí porque eso es la empresa la que lo gestiona y eso es un problema de la empresa. Bueno, pues tanto unas como otras de las empresas que han pasado por aquí han tenido sus más y sus menos, todas ellas han tenido sus problemas con las trabajadoras, todas ellas han hecho las cosas a su forma y todas las trabajadoras que han prestado servicio en todas y cada una de esas empresas han estado descontentas, están descontentas y seguirán estando descontentas. Por lo tanto, pues la solución a eso es muy simple. La solución es rescate ese servicio por parte del ayuntamiento y veremos pues cómo estas trabajadoras van a estar en mejores condiciones. Pero no solamente eso, sino que ya respondiendo a la segunda de las preguntas que me hace, que si nosotros las apoyaríamos en una huelga, pues por supuesto que las apoyaríamos en una huelga. Nosotros tenemos una cosa muy clara, y es que si las trabajadoras están contentas, van a prestar su trabajo en mejores condiciones, van a hacer su trabajo muchísimo mejor porque van a estar muchísimo más contentas, y por supuesto eso va a beneficiar a los usuarios. ¿Qué pasa? Pues que nosotros, si ellas deciden ir a una huelga, nosotros vamos a estar apoyándolas como si fuéramos nosotros mismos y como si fuera un derecho nuestro mismo, porque nosotros creemos que la labor que se está haciendo por parte de estas trabajadoras es importante y hay que tenerlas lo más satisfechas y lo más contentas posible para que sigan prestando el servicio en las mejores condiciones en las que puedan. Y por lo tanto, nosotros vamos a estar los primeros, sin ninguna duda y sin ninguna fisura. Y es más, es que incluso si cualquiera de las trabajadoras de la empresa nos traslada continuamente, porque nos están trasladando continuamente los problemas que tienen y la situación por la que están pasando, nosotros vamos a estar con ellas sin ningún problema. Y si quieren, nosotros estamos dispuestos a sentarnos tanto con los representantes del sindicato de estas trabajadoras como con ellas. Si quieren, nosotros podemos convocar una asamblea sin ningún problema y explicarles nuevamente, igual que hicimos hace 4 años, cuál es la postura que tenemos los andalucistas a este respecto y qué es lo que nosotros creemos y cómo nosotros creemos que podemos al menos intentar conseguir que se rescate ese servicio para el Ayuntamiento de Ubrique. Por lo tanto, pues si deciden ir a la huelga, pues nosotros estaremos apoyándola sin ningún problema. Nosotros estaremos dando la cara por ellas, igual que hacemos por otros colectivos que nos han pedido ayuda y por otros ciudadanos que nos han pedido ayuda con determinadas cuestiones, y nosotros hemos estado ahí. Pues ahora en estas cuestiones así tan importantes, nosotros también vamos a estar ahí. Igual que hace poco que estuve en esta misma casa, me hablaban del tema de la marroquinería y los problemas de la marroquinería, y nosotros, sin dudarlo en ningún momento, también estamos dispuestos a apoyar a estos marroquineros que están de 8 a 8 y que están continuamente incumpliéndoles el convenio que se firmó hace 4 días y que no se está llevando a cabo. Pues nosotros también, a boca llena, lo decimos, que estamos con los trabajadores del sector de la marroquinería, y por lo tanto, en este caso en concreto, nosotros vamos a estar, si nos piden ayuda, y estamos dispuestos a sentarnos con ella y a luchar donde haga falta y en las administraciones que haga falta para mejorar la situación en la que se encuentran actualmente. Recordemos que hay, por una parte, trabajadores, trabajadoras de ayuda a domicilio del ayuntamiento, y por otro lado, trabajadores, trabajadoras de ayuda a domicilio para prestar lo que es el servicio de la ley de dependencia. Y bueno, pues en ese sentido la pregunta que se planteaba, y hay otra cuestión también sobre el mismo tema, ¿no? Dice, si gana su partido, ¿ayudará a las auxiliares de la ley de la dependencia o nos ignorará como los están haciendo hasta ahora? Dice. Bueno, nosotros tenemos la mano tendida a todas y vuelvo a insistir, nosotros tenemos claro cuáles son nuestras ideas, nosotros tenemos claro que si nos piden ayuda vamos a estar con ellas, y nosotros en ningún momento vamos a ignorar absolutamente a nadie, sino todo lo contrario. De hecho, cada vez que alguien nos pide ayuda en cualquier tema, sea el que sea, nosotros hemos estado dando la cara y hemos estado dando la vara donde haga falta. Y con este tema en concreto y con el otro, pues nosotros vamos a estar ahí apoyando a las personas que lo necesiten y que nos pidan su ayuda. Saben perfectamente cuáles son los medios de ponerse en contacto con nosotros. Incluso mil veces nos han parado por la calle y nosotros no tenemos ningún problema en atender a estas personas. Y cada vez que nos pidan ayuda, nosotros las vamos a escuchar, vamos a ver su problemática y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por ayudarle tanto a unos colectivos como a otros sectores sin ningún problema. Por cierto que te referías, ¿no?, a esta cuestión precisamente, bueno, que hay vías de contacto, en vuestro caso, ¿no?, con vuestra formación, porque un oyente decía, por favor, un número de contacto, no sé si quieres comentarlo públicamente, o para pedir, dice, cita para hablar con el Partido Andalucista. Nosotros no tenemos ningún problema, nosotros al contrario, es más, incluso tenemos un WhatsApp que lo hemos hecho público en más de una ocasión, que es el 722-441-447, y a través de ese WhatsApp se pueden poner en contacto con nosotros. Pero es que es más, es que nos pueden parar por la calle o nos pueden llamar directamente a nuestros teléfonos particulares, que no hay ningún problema. Vamos, mi teléfono está en internet claramente, y es el 653-838-488. A ese teléfono me pueden localizar 24 horas al día. Si no estoy disponible por lo que sea, en cuanto yo veo una llamada perdida, le contesto. O sea que por eso no hay ningún problema y se pueden poner en contacto tanto a uno como al otro sin ningún problema. Si quieren, al teléfono del partido, que no, a los nuestros particulares, por eso no hay ningún inconveniente. Tenemos Facebook, que también a través de Facebook ha habido mucha gente que se ha puesto en contacto con nosotros con mensajes directos de estos que hay, a través de los correos electrónicos también, sin ningún problema. Nosotros, cualquier medio es bueno para ponerse en contacto con nosotros, y nosotros sin ningún problema, incluso cuando estamos en la sede, ha habido personas que han visto la luz encendida y han subido para trasladarnos cualquier problema. De hecho, hace un par de días estuvimos allí con un ciudadano que nos estaba transmitiendo también una problemática que tiene, y que también vamos a empezar a trabajar sobre el asunto y vamos a presentar otra de las propuestas. Esta vez no lo haremos como propuesta pleno, sino que lo haremos a través de ruegos, preguntas y demás. O sea que por eso no hay ningún problema. Y ya digo, tanto el WhatsApp del partido como los nuestros particulares pueden llamarnos sin ningún problema, que nosotros nos pondremos en contacto con ellos rápidamente. Cuestión que se encuadraría dentro del marco más puramente político. Dice un oyente, quiere saber si el Partido Andalucista ha mantenido conversaciones con Vox en Ubrique. Mira, yo voy a decir una cosa. El Partido Andalucista ya prácticamente no existe. Por lo tanto, nosotros ahora mismo pues no hemos tenido contacto con Vox. ¿Qué pasa? Nosotros nos sentamos con todo el mundo y nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos con quien sea. No tenemos ningún inconveniente. Es más, le voy a explicar a este oyente una anécdota muy simple. El otro día estábamos con el colectivo LGTBI sentados. Y nosotros, bueno, el colectivo LGTBI, entre otras cosas, hace una propuesta diciendo pues que por parte de los grupos políticos le gustaría que se firmara un documento en el que se dijera que no nos íbamos a sentar con vos a negociar los temas y demás, y que además ellos tenían una línea roja y que eso no se podía cruzar, y que ellos a vos ni siquiera, bueno, pues nosotros defendíamos la postura justo la contraria. Hay que sentarse con todo el mundo, hay que escuchar a todo el mundo, hay que hacerle la propuesta a todo el mundo. Y sobre todo, una cosa importante, y es que para tú poder decir esta gente no me interesa o no, primero tienes que sentarte con ellos, trasladarle tu proyecto y que ellos sean los que te digan a ti que no, ¿vale? Entonces, con respecto a la pregunta en sí, yo todavía no me he sentado con Pepi Gloria en esta legislatura. En legislaturas anteriores sí he estado sentado con ella y he compartido mil cosas. Pero que en el momento que me tenga que sentar, si es que me tengo que sentar y si ella quiere sentarse conmigo, yo no voy a tener ningún problema por sentarme con ella y decirle qué tal y cuáles son tus ideas y qué es lo que vas a hacer. Porque me siento con ella, me siento con gente del Partido Popular, me siento con gente de Ciudadanos, me siento con gente del Partido Socialista y no pasa absolutamente nada. Yo tengo mis ideas muy claras y a mí no me van a cambiar las ideas porque yo sé por dónde vamos y sé cuál es el camino que nosotros queremos y a dónde queremos llegar. Por lo tanto, por sentarme y por escuchar, todo lo contrario. Nosotros somos dialogantes, nosotros vamos a hablar con todo el mundo y vamos a seguir respetando las ideas tanto de unos como de otros y no hay ningún problema ni ningún inconveniente al respecto. Más cuestiones. Ahora un oyente nos traslada una cuestión que es cierto, que ha salido las últimas semanas. Nos envía esta fotografía de la calle Manuel de Falla, la parte de abajo, que coincidiría, bueno, pues la zona más o menos de la antigua Cubri, donde está, bueno, pues ahora mismo el centro de día, ¿no? De por ellos, y bueno, pues por la parte de abajo, un desprendimiento que hubo en su momento, que cogen unos bloques de que se colocaron allí para tapar o para parar la arena, de contención. Bueno, pues coge la acera. Entonces decía un oyente que pasa a diario con su pequeña, que cuando llega a esa zona tiene que pasar por la calzada, porque invade la parte de la acera, que cualquier día hay un atropello, así que pide una solución. Bueno, yo voy a trasladar la problemática al ayuntamiento. Y vuelvo a decir lo mismo que vengo diciendo desde que empecé esta intervención. Nosotros vamos a pasar por allí, vamos a hacer alguna foto, vamos a hacer nuestra propuesta en el pleno y se la trasladaremos al equipo de gobierno para que, bueno, pues sigan sin echarle cuenta a los ciudadanos, y si quieren pues que nos echen cuenta a nosotros, porque nosotros vamos a dar la lata y nosotros somos muy pesados, y a la vista está, ¿no? Que bueno, llevamos varias ruedas de prensa haciéndolas en la calle para que los ciudadanos vean in situ y que lo vean cuál es el problema, que no se está inventando nadie nada, que no puedan decir que eso es mentira. Y con esto pues vamos a hacer lo mismo, nos vamos a plantar allí, vamos a echar unas cuantas fotos, vamos a dar una rueda de prensa allí en el mismo sitio, como buenos defensores del ciudadano que somos, según el título que nos dijo la señora alcaldesa hace algunos plenos, que decía que nosotros parecíamos el defensor del ciudadano. Pues sí, efectivamente, sí que lo somos, y además para eso estamos aquí, para defender a los ciudadanos, ¿no? Pues vamos a ir allí y vamos a trasladar este problema, incluso lo llevaremos a pleno para que se intente solucionar. Tenemos el último pleno de la legislatura que, bueno, van a tratar temas de plan general y de RPT, pero también habrá que buscar otros temas y habrá que hablar también de otros asuntos, y entre otros pues llevaremos esta problemática de este ciudadano. Vuelvo a decir, nuestro compromiso es ese y vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir trasladando los problemas que los ciudadanos nos trasladen a nosotros. Pues precisamente sobre esa cuestión que mencionabas del PGOU y que comentaba anteriormente, que seguramente, bueno, pues vaya a este próximo pleno. Decía un oyente, señor Bautista, veo que le sigue cayendo mal que se aprueben los PGOUs. Si saliera su partido, lo volvería a meter en manteca o en un cajón, o bueno, como queramos la expresión. Sí. Dice, lo digo porque esta paralización que hicisteis durante 8 años lo estamos pagando los empresarios, ya que nos dejasteis sin suelo industrial para el futuro. Bueno, nosotros nos hemos dejado sin suelo industrial y, entre otras cosas, yo voy a ser muy claro con esto. Voy a empezar por el principio. Hablando de meter manteca, en manteca 4 años han estado en estos últimos 4 años, a pesar de todos los pesares. Pero bueno, nosotros cuando formamos gobierno, hace ya bastantes años, había suelo industrial. O sea que no me puede decir que lo dejamos sin suelo industrial, no. Había suelo industrial y había suelo industrial para desarrollar, sin ningún problema. ¿Qué pasa? Pues que en estos últimos 8 años, en los que los andalucistas no hemos estado gobernando, ha habido más necesidades de suelo industrial y se ha agotado el suelo que había y que nosotros pusimos a disposición de todos los ubriqueños. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que ya se tenía que haber avanzado muchísimo durante todo este tiempo. ¿Problema que nos encontramos? Ese y otros muchos. Porque no se trata solamente del problema del suelo industrial. Se trata de que cualquier persona del conjunto histórico que quiera cambiar una ventanita tiene que pasar por patrimonio, tiene que ir a hacer un montón de papeleo, tiene que mover cielo y tierra, un montón de meses que le cuesta, y eso para arreglar una simple ventanita que da a la calle. Pues como eso podríamos encontrarnos con 1000 problemas que día a día se están viendo. Vuelvo otra vez a hace 4 años. Nosotros, en la última campaña en la que nos presentamos, dijimos que era una prioridad absoluta el aprobar el plan general de nuestra localidad. Y lo dijimos a boca llena. Es más, sesión de investidura de esta corporación y de este pleno. En la sesión de investidura, los andalucistas tendimos la mano al equipo de gobierno para trabajar el plan general desde el minuto 1, sin ningún problema y sin ninguna fisura. Nosotros estábamos dispuestos y seguimos estando dispuestos a trabajar el plan general desde el minuto 1. Y eso se puede comprobar fácilmente en la sesión de investidura, en la que por parte mía, por parte de los andalucistas, dijimos que estábamos dispuestos a colaborar en todo y que queríamos y creíamos que el plan general tenía que ser una prioridad absoluta. ¿Qué ha pasado durante estos 4 años? Manteca, como dice el oyente. Y hemos tenido el plan general metido en manteca. El primer mes les entró la fiebre, queremos aprobarlo, vamos deprisa y corriendo, y resulta que, bueno, pues se lleva el avance. ¿Qué hacen los andalucistas en ese avance? Lo votan a favor. ¿Por qué? Porque queda mucho camino por recorrer, queremos que esto salga para adelante, creemos que es una prioridad y vamos a darles el voto de confianza al equipo de gobierno. Y así se hizo. Y los andalucistas votamos a favor porque creemos que el plan general es importante que esté aprobado. Pero no solamente el plan general. Plan general, plan especial del conjunto histórico y un largo etcétera de cuestiones. Entre otras, la RPT también. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Pues que no se ha avanzado absolutamente nada. Pero es más, si miramos la propuesta de plan general, resulta que entre el avance y el supuesto documento que vamos a llevar al próximo pleno, hay algunas modificaciones. Entre otras, el equipo de gobierno tenía una variante de la variante que era el proyecto estrella de este equipo de gobierno, que no sabíamos cómo lo iban a financiar, que después nos dijeron que probablemente lo financiarían los particulares a los que les recalificaban el terreno, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y al final se dan cuenta que lo que estaban haciendo era una pamplina y los mismos técnicos de la delegación le tumban ese proyecto estrella que era la variante de la variante, como nosotros le llamábamos. ¿Y qué pasa? Pues que a día de hoy, en este nuevo documento, probablemente no aparece esa alternativa a la variante. ¿Por qué? Pues porque no era operativo, porque no servía para nada, porque no aportaba nada, porque era una parida o que tenía este equipo de gobierno. Pero yo vuelvo a los tiempos de oposición. Y le dolía la boca a la señora alcaldesa cada vez que hablaba de decir que el plan general era importantísimo, que se tenía que sacar, que no servían los parches, que no servían las modificaciones puntuales. Bueno, nosotros establecimos una serie de prioridades y solventamos diferentes problemas en diferentes unidades que estaban atascadas desde hacía más de 20 años. en nuestro pueblo. Y la prioridad nuestra fue solucionar esos tipos de problemas que teníamos atascados desde hace más de 20 años, urbanísticos, hablando. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Que la señora alcaldesa, que tanto se quejaba de las modificaciones puntuales, ha presentado varias modificaciones puntuales para arreglar problemas puntuales de nuestra localidad. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Donde digo Diego, donde antes una modificación era un parche, ahora es una solución, y donde antes un plan general no se podía tener tanto tiempo parado, ahora sí se puede tener tanto tiempo parado y no pasa absolutamente nada. Hombre, hay que ser un poco más coherente. Y yo vuelvo a insistir en lo que decía al principio. Desde el inicio de la legislatura, los andalucistas estamos con la mano tendida diciéndole al equipo de gobierno que hay que sacar el plan general. Que por favor, que no lo dejen para el último pleno. Y eso no hay nada más que tirar de acta. Acta tras acta, intervención tras intervención, pleno tras pleno, rueda de prensa tras rueda de prensa. Aquí en esta misma casa lo hemos dicho mil veces, queremos que el plan general salga hacia adelante. No lo dejéis para el último pleno. Yo no sé si es que a lo mejor no lo entienden y tendremos que hablarlo en latín o en qué idioma tendremos que exponerlo. Pero el problema está ahí y la solución está ahí también. Pero bueno, los andalucistas venimos pidiéndolo desde hace muchísimo tiempo. Venimos 4 años atrás diciéndolo pleno tras pleno y intervención tras intervención. Que no lo dejen para el último pleno de la legislatura. Parece que esto es ya por castigo y por tradición. Hace unos cuantos años, el Partido Socialista, en el último pleno de la legislatura, aprobó un plan general. En la última legislatura, en el último pleno de la legislatura, se trajo un plan general. Y en esta legislatura en la que estamos, en el último pleno del año, volvemos a llevar otro plan general. Me parece que eso es absurdo, me parece que es ridícula esa actitud. Y creo que los responsables de eso no somos los andalucistas. Los responsables de eso pues son otros equipos de gobierno que están actualmente en gobierno. Y sobre todo, pues bueno, el otro día le escuchaba yo a Isabel, que estaba hablando con en un foro, y decía, porque tú has sido un gran maestro para mí, le decía a Reguera. Y bueno, pues a lo mejor también Reguera le dijo, yo que soy tu maestro, te recomiendo que lo dejes para el último pleno de la legislatura, que es más chulo, y así, de esa forma. Son cosas que, de verdad, somos conscientes de que hay que sacarlo y que es un documento que necesitamos. Ahora más que nunca, porque ya a principio de legislatura estábamos hablando precisamente de ese problema de las naves, estábamos hablando de la importancia de ese documento y hasta el último pleno no lo van a llevar. Y creo que se están equivocando en este tema también. Y sobre todo, nosotros tenemos una cosa clara y es que vamos a iniciar los andalucistas una ronda de contacto y vamos a empezar a hablar con diferentes colectivos y vamos a hablar con todos aquellos que nos lo pidan, y vamos a ir explicándoles en qué consiste un plan general, qué problemas tenemos actualmente con el urbanismo de nuestro pueblo y soluciones que se plantean a través de un plan general. Pero no solamente de plan general, también el plan especial del conjunto histórico, que también nos duele la boca de decir que es un documento que creemos que tiene que ir en paralelo con el plan general y que es prioritario en nuestro pueblo el que se saque para adelante ya de una vez por todas este plan especial del conjunto histórico, que también las personas que viven en el conjunto histórico están sufriendo los problemas de no tener este plan especial también. Más preguntas por aquí de nuestros oyentes. Por ejemplo, dice uno de los oyentes que nos enviaba alguna de las cuestiones anteriores sobre las trabajadoras de la ley de dependencia. Me gustaría darle las gracias al concejal por apoyar a las trabajadoras de la ley de dependencia y decirle que con lo que ha dicho tiene mi voto ganado, decía. Eso por un lado, no sé si quieres comentar algo. Bueno, yo simplemente agradecerle, ¿no?, por supuesto, pero que esto no lo hacemos nosotros para conseguir votos, que esto lo hacemos porque estamos convencidos de que es lo mejor para las trabajadoras y por lo tanto pues lo hacemos desde el convencimiento, no lo hacemos con otra intencionalidad. Quizás el equipo de gobierno actúe de forma diferente, pero nosotros no, nosotros creemos que lo mejor para ellas es eso, lo hemos explicado así, lo hemos dicho así, lo hemos defendido así durante todo este tiempo y lo vamos a seguir defendiendo, estemos en gobierno o estemos en oposición, nos da exactamente igual. Mientras que otro oyente dice, pide que en vez de criticar el trabajo de los demás, que nos hable de su programa y qué tiene previsto para hacer, pues, para ayudar a los marroquineros. Mira, yo no he criticado. Entre otras cosas, yo lo que estoy haciendo aquí es lanzar propuestas. Y entre otras cosas, he empezado hablando de una propuesta que tenemos para pleno, ¿vale? Y que se discutió en el último pleno y que era una propuesta de los andalucistas que llevábamos a pleno. Con respecto a la ley de dependencia, exactamente igual. Estoy diciendo cuál es la postura que tenemos nosotros los andalucistas con respecto a este sector y con respecto a estas trabajadoras. Y exactamente igual, pues con el tema de la marroquinería. Nosotros, ahora mismo, a día de hoy, estamos ya trabajando y lo tenemos prácticamente terminado. Nosotros vamos a hablar sobre nuestro programa en los próximos meses. Y vamos a hablar sobre nuestro programa, porque nuestro programa, estoy convencido de que es el más interesante que podemos ver con respecto a todos los demás, y lo tenemos clarísimo. Y además, hoy no es el momento de hablar de eso, entre otras cosas, porque estamos aquí en un programa que es como consecuencia de la gestión de los andalucistas en el ayuntamiento, pero sí que vamos a ir desglosando y sí que vamos a ir presentando poco a poco cuáles son las propuestas que nosotros tenemos y cuáles son las líneas y los ejes fundamentales por los que vamos a trabajar durante los próximos 4 años y con los que nos vamos a presentar en las próximas elecciones. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta. Vamos a ir desglosando y desgranando esos puntos. Vamos a ir haciendo las propuestas que nosotros proponemos para todos y cada uno de los sectores de nuestro pueblo y por supuesto que eso en los próximos meses lo vamos a ir hablando largo y tendido de todas y cada una de las propuestas que planteamos los andalucistas para concurrir a las próximas elecciones. Pues estamos ya en los últimos instantes del programa. Si hay alguna cuestión que algún oyente quiera todavía plantear, está a tiempo, digo ya, para despedirnos. Ahí han llegado, distintas cuestiones, sugerencias, preguntas por parte de los oyentes. No sé si, José Antonio, algo más que apuntarnos. Pues nada, simplemente agradeceros vuestra disposición y que siempre nos atendáis perfectamente. Y nada, nosotros seguiremos, como decía al principio, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aportando nuestro granito de arena, vamos a seguir aportando nuestro punto de vista, porque al final, a lo largo de esta intervención, lo que hemos hecho ha sido aportar nuestro punto de vista y, por supuesto, aportar soluciones para la gente de nuestro pueblo y aportar soluciones para los problemas que nos estamos encontrando en el día a día por parte de los ubriqueños, ¿no? Y nada, pues a vuestra disposición para lo que queráis y vuelvo a insistir en las personas estas que nos han llamado que se pueden poner en contacto con nosotros sin ningún problema. Vuelvo a repetir que el WhatsApp es el 722-441-447 y si no, que me llamen a mi teléfono personal, que tampoco tengo ningún problema en atenderlo y que a la disposición de ellos para seguir trabajando por nuestro pueblo y para seguir mejorando la situación en la que están nuestros ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto, eso es para lo que nos presentamos en las últimas elecciones y eso es lo que vamos a seguir haciendo en las próximas si el pueblo de Ubrique quiere que estemos ahí luchando por ellos, ¿no? Pues nos quedamos de esta manera en lo que es este espacio. Cerramos el Cosa de Todos de hoy agradeciendo, por supuesto, como siempre, la colaboración de nuestros oyentes, todas sus preguntas y, por supuesto, en el día de hoy al edil y portavoz del Grupo Municipal Andalucista, coordinador de Andalucía por Sí, nuestra localidad, José Antonio Bautista. Como siempre, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes.